Pues lo que sí estamos diciendo es que deben haber muchas visiones alternativas. Y todos los sectores de la sociedad pueden dar su perspectiva y su visión. Ese es el pluralismo de la libertad de expresión. Pero aún más, les digo, las leyes antimonopólicas existen en todo el mundo. Porque la premisa de un modelo, por cierto, ahora de mercado total, digamos, la premisa fundamental es que lo que garantizaba la libre competencia en el mercado era el combate a los monopolios. Entonces les dije, miren, si esas leyes antimonopólicas existían para lo comercial y lo económico, ¿por qué no van a existir para los medios de comunicación? O sea, la concentración de medios no solo es un atentado, es una competencia desleal.